el funcionamiento de la economía cotidiana de la gente es más recesivo, produce más recesión. Y vos pensalo en tu bolsillo, en tus términos personales. Todo esto te va a dificultar a vos el movimiento de dinero, porque Tanto vos vas a pensar más todo lo que vas a hacer, vas a evitar gastar, porque no sabes cómo es este sistema, y todo esto le va a poner más parate en la economía, ¿me entendés? Por eso es más recesivo. Es decir, hasta que todos nos acostumbremos cómo funciona esto, nadie va a querer mover dar un pasito de más, porque no sabe, qué sé yo, de repente vos no sabés si ahora todo es bancario, y si emitiste un cheque de, qué sé yo, de 10 pesos y te lo rebotan, terminás en el veraz. Claro. ¿Me entendés? Entonces vas a tener mucho más cuidado, en definitiva, porque no sabés de repente cómo va a funcionar todo, y esto va a hacer que la actividad económica, lamentablemente, se vuelva a resentir. Y se va a atender paralelamente a una situación en la que puede quedar una cierta cantidad de gente en la sociedad argentina dentro del sistema bancario, el sistema financiero y de la economía que más o menos produce, y una gran parte de la población afuera absolutamente de todo. Bueno, la medida en que el país no retome un camino de crecimiento y de equidad, hay millones de argentinos que están quedando afuera de todo, y además, bueno, todas estas normas también hacen que algunos que se refugiaban en una zona gris, que es una zona de economía informal o economía, no necesariamente negra, pero sí informal, no sé cómo le va a afectar estas medidas. Vamos a ver, yo creo que no tienden a permitirles ni su incorporación a la economía formal, ni a seguir manteniendo la actividad que tenían, ¿no? Una última pregunta. ¿Cómo estos economistas o estos ideólogos, estos sistemas que se dicen tan liberalizadores, ¿no?, de la economía, pueden tomar medidas tan de tipo hasta soviéticas, puede ser, que en lo que tiene que ver con el manejo exacto de la cantidad de dinero que tiene que manejar la gente por día y que pueda sacar al exterior y todo? ¿Bajo qué argumento ya lo pueden mantener esto de la liberalización total? Lo que pasa es que se trata de una cuestión de intereses, de defender determinados intereses, no una cuestión ideológica. Claro. Es decir, cuando esos intereses les convenía ser liberales, nos vendieron que esa era el mundo, y así era el mundo, y esa era la globalización, y la teníamos que aceptar, que no la podíamos discutir. Entonces había que vender, por ejemplo, y privatizar todas las empresas públicas, porque esa era la manera en que se daba libertad a los mercados. Mentira, falsedad, hipocresía. Lo que se quería era que se vendieran las empresas públicas para pagar la deuda, para pagar parte de la deuda. Cuando se decía que en el mundo el concepto era el ajuste fiscal, porque esa era la manera en que los países modernos crecían, falso. Era porque había que tener un sobrante de liquidez del Estado para pagar los intereses de la deuda, por ejemplo. Bueno, ahora que hay una crisis casi final, entonces se trata de demostrar que, y de meter a todo el mundo adentro de esta caja para que haya plata para demostrar que la deuda se puede pagar. Es decir, siempre entendamos que acá hay una defensa de intereses concretos de sectores que pegan manotazos y tratan de llevar agua para su molino, esgrimiendo el argumento que sea en cualquier momento. A un lado hacia el liberalismo, otra al sovietismo, como usted dice, pero acá lo que es permanente es la defensa de estos intereses muy particulares, ¿no? Ahora, ¿una sociedad puede vivir mucho tiempo bajo estas condiciones, una economía? No, una economía y una sociedad puede vivir si tiene un gobierno que defiende el bien común. Es decir, que pone en caja a todos los sectores y trata de tomar las medidas que sean beneficiosas para todos los sectores. Acá se mira solamente a la Argentina desde el punto de vista de su solvencia para pagar una deuda que en algún momento lo hemos hablado, no generó el Estado. Eso escuchaba en otra radio que decía que el sector privado ya hizo el ajuste. pero escúcheme, si esta deuda que estamos pagando es por la estatización de las deudas privadas, por toda una serie de desarreglos que hizo el sector privado y otros que hizo el sector público, es decir, aquí tenemos que replantear con sinceridad nuevas bases de la Argentina. Esto que se está viviendo es el final de una etapa, pero también, así como es el final, espero que la gente empiece a entender que esto no va más y hay que pensar en otra cosa. Cafiero, gracias por la comunicación, ¿eh? No, usted es muy amable. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. La presentación judicial que hizo usted a raíz de las medidas del gobierno nacional, ¿usted cree que esto se puede seguir llevando a cabo? ¿Cada gente puntual, cada persona puntualmente puede seguir haciendo una presentación de este tipo y esto puede llegar a dar un golpe de efecto para que el gobierno tome alguna medida y retraiga o revea alguna medida de las que llevó a cabo? Bueno, creo que ya lo dio, ¿verdad?, el golpe. La medida cautelar que inicié, yo promoví la demanda por todos los ciudadanos afectados por el modelo, pero el magistrado entendió que debe hacerse individualmente o para tener efectos generales debe hacerse una presentación a través de organizaciones sindicales o asociaciones de consumidores. Sí, claro. Así que en cuanto tuve el fallo, antes de ayer al mediodía, lo que hice fue trasladarlo inmediatamente a todas las organizaciones y a las centrales sindicales y a todas las asociaciones de consumidores. Y además, por si hubiera ciudadanos que no se encuentran, por alguna razón, representados por estas organizaciones, hemos abierto nuestros despachos y nuestros teléfonos, los diputados del Frente para el Cambio, esto es el conmutador del Congreso de la Nación, teléfono 4370-7100, el despacho de Alicia Castro o de Alfredo Villalba, y en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, los diputados Delía, Banzán y Amaro. Y lo que hacemos es ofrecer asesoramiento y patrocinio legal gratuito. Y además hemos puesto, como la demanda era mucha, hemos puesto una mesa ayer en la esquina del Molino, donde estaba la confitería del Molino. Ajá. Y hoy vamos a tener otra entre 12 del mediodía y entre las 12 y las 6 de la tarde en Rivadavia y Avenida Callao. Y teníamos colas de personas. Ah, se acercó ayer. Mucha gente. Muchísima gente. Todo el tiempo hubieron colas de aproximadamente 30, 40 personas esperando, y vamos a patrocinar medidas similares de cientos de personas, y hemos promovido en realidad una catarata de juicios contra el Estado, porque efectivamente es inconstitucional la medida, no cabe ninguna duda que se está violando el derecho de propiedad de los trabajadores sobre su salario, es violatorio de la Constitución Nacional. Y por otro lado, evidentemente, no hay nada que permita argumentar al gobierno que si la gente retira íntegro su sueldo de la caja de ahorro, eso afectará el nivel de ahorros o el programa de reestructuración de la deuda. Claro. Porque en realidad esos salarios no estaban destinados ni estaba previsto que estuvieran destinados al ahorro, sino que están destinados al consumo y a la subsistencia. Y los trabajadores deben disponer libremente de su salario. Así que yo creo que es evidente que esto fue lo que causó que el gobierno revisara la medida y pusiera un tope más alto. De todos modos, ningún tope es legal. Sigue siendo ilegal ponerle un tope. Pero, evidentemente, como lamentablemente la mayoría de los sueldos promedios está por debajo o alcanza los 1.000 pesos, claro, seguramente va a haber menos juicios en este caso. Es una medida absolutamente hipócrita esto de elevar a 1.000 pesos sabiendo que la gente cobra menos de 1.000 pesos. Bueno, ¿no? En realidad hay un autoritarismo brutal, ¿no?, en este sistema económico, que se expresa de distintos modos, golpeando sobre los salarios, golpeando sobre las cuentas, golpeando sobre los bolsillos y golpeando sobre los cuerpos también, ¿no? Como decía Jefferson, no porque los hayamos elegido democráticamente dejan de ser unos déspotas. Claro. Ahora que cambia la conformación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, ¿se va a rever la medida de los superpoderes, usted cree? Mire, porque hay algunos abogados que piensan que se puede juzgar por traición a la patria, ¿no? A los legisladores que hicieron darle los superpoderes. Sí, estoy convencida que se puede. O sea, el artículo 29 de la Constitución es muy claro y dice que aquel que se diera las facultades que le son conferidas por el pueblo puede ser penado de infames traidores a la patria, con claro. pena de prisión. Uh-huh. Efectivamente, porque el pueblo le confiere al legislador un enorme poder de representación. Y si el legislador no puede cederlo como para que quede concentrada la suma del poder público. Uh-huh. Y en realidad la suma del poder público en la Argentina la tienen los mercados. Claro, tampoco la tiene Caballo, es cierto. No, la suma del poder público la tiene el sistema financiero, porque estos días que he hablado con muchos colegas suyos y con mucha gente sobre esta medida judicial ejemplar, donde efectivamente el juez dice que no hay ningún antecedente en la historia económica argentina de la confiscación de sueldos, uh-huh. y lo remite a un, lo compara con el estado de sitio. Claro. Y decreta la inconstitucionalidad de este decreto, ¿no? Que le pone tope a las extracciones de salario. Todas estas cuestiones lo que nos hacen ver es que el gobierno va a seguir avanzando. Uh-huh. Entonces, si el gobierno obedece a los mercados, el Parlamento le cedió las facultades, y la justicia, como mucha gente me dice, pero usted todavía cree en la justicia. Mire, es mi obligación creer en la justicia, es mi obligación apostar a la justicia, porque si yo descuento que la justicia es una justicia adicta, que se va a dejar convencer o comprar, da lo mismo, es decir, comprar con o sin plata. Uh-huh. Porque a veces se compra a los jueces ofreciéndole un puesto en la corte o en la cámara, otro tipo de prebendas. Otro tipo de premios políticos. Si no creemos y si no apostamos, bueno, vamos a favorecer el autoritarismo. Uh-huh. Pero efectivamente, los jueces que dicen que los legisladores que se dieron los superpoderes son infames traidores a la patria, tienen razón. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, yo creo que con un drástico cambio de reglas de juego. Sí, porque otra posibilidad no queda absolutamente. El problema, desde mi visión, por el cual la Argentina no arranca, es porque no hay consumo, ¿no? Falta de demanda. Nuestros productores, nuestros comerciantes no tienen a quién venderle. Como consecuencia del escaso poder de compra de los argentinos, bajos salarios, inseguridad en los empleos, bajas jubilaciones y desempleo. Claro, porque este país estaba pensado para una cantidad de bienes de consumo a consumir mucho más importante de lo que se puede hacer ahora. Bueno, efectivamente ha bajado el consumo popular creo que en el último año solamente en más de 10 mil millones de dólares. Sí. Y además, lo poco que se consume en la Argentina va a parar, es aprovechado por las importaciones. Uh-huh. Así que yo creo que para cambiar drásticamente de reglas de juego, el punto de partida tiene que ser un shock redistributivo, salario social de 380 pesos para todos los desocupados, que permite, por un lado, que no quede ningún hogar en situación de pobreza, y por otro, la reactivación de la economía. Ahora, para esto se necesita así un consenso político bastante importante y urgente. Y una reforma impositiva, que paguen más los que más tienen en la Argentina, que no pagan. Uh-huh. Una revisión de la apertura comercial, para que no sean aprovechados los bienes por los productos importados, y una renegociación seria de la deuda con tasas internacionales, mucho más bajas que el 7%, con quita y con otros plazos también. La Argentina no puede pagar su deuda. Lo dice hasta el Fondo Monetario. Dice, no, señores, mire, ¿cuál es la operación extraordinaria que tanto, de la que tanto se alegra Caballo, que tanto promueve? Que nos presten plata para seguir pagando. Cada vez más plata, cada vez más tasas, cada vez más años, cada vez más deuda. Y el fondo le dice, no, mire, ya no le presto plata, porque ya no le creo que usted me va a pagar, porque la Argentina no tiene un plan, no tiene un proyecto que demuestre que podemos crecer. Han superado las expectativas del fondo, ¿no?, en esa materia. Sí, sí, el fondo dijo, bueno, este ya no es mi discípulo perfecto, ya no lo puedo seguir exprimiendo. Ya se puso esquizofrénico. Ya lo llevamos al default. Claro. Pero el problema, como dicen en el campo, no es del chancho, sino del que le da de comer. Uh-huh. Hablando de dar de comer, tengo que irme a trabajar. Diputada Alicia Castro, gracias. Muchas gracias a usted. Legisladores en la Cámara de Diputados, entre ellos Luis Zamora. ¿Qué tal, Zamora? ¿Cómo va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, le toca así una situación bastante complicada en lo económico, en lo social en Argentina para volver a asumir como legislador, ¿no? Sí, gravísima. Realmente la situación es muy grave. ¿Qué diferencia se encuentra cuando asumió la vez pasada? Y mire, yo diría que hay dos, por lo menos que... Una, la situación de la enorme mayoría de la población se ha agravado ostensiblemente, uh-huh. y la de una pequeña minoría se ha favorecido notablemente. Hay una concentración de la riqueza y el grado de extranjerización de la economía es muy grande. Pero diría, porque yo subí en diciembre del 89, uh-huh. Estábamos en problema también. Claro, estábamos en plena situación de... Se venía de los asaltos a los supermercados, hiperinflación. Al año siguiente se volvió a repetir un periodo hiperinflacionario con Menem y Herman González. Bueno, hubo un plan Bonex, hubo medidas. El país estaba en situación de pagos de deuda externa, había que reprogramarla, después recién se reprogramó 2 años más tarde con el plan Brady, había cosas similares. Claro, no, una crisis de los principales actores, bastante parecida, ¿no? Sí, la diferencia para mí más notable que veo, además de la angustiosa situación en la que está la mayoría de la población, sobre todo el que no tiene un salario al fin de una quincena, no tiene nada, no tiene trabajo, ni posibilidad de conseguirlo, es que... el mundo diseñado por los Estados Unidos, esta globalización capitalista, le ha cerrado un lugar a la Argentina, a países como la Argentina. Uh-huh. Países como la Argentina no tienen lugar en esta globalización capitalista. Y esto está estallando en esta, o se evidencia como estallidos en esta situación que evidencian estos manotazos de ahogado que pega a Cavallo y el debilitamiento del gobierno de la Rúa. Ni Estados Unidos ni el Fondo Monetario, que además tienen cierta discrepancia entre ellos sobre qué hacer con Argentina, tienen un proyecto. En el año 89 había un proyecto claro. Uh-huh. Le decían a Argentina, privaticen, rematen todo el patrimonio nacional, desregulen, abran el país, y a partir de ahí les reprogramamos la deuda con el plan Brady y Argentina sale. Y tenían algo más, tenían un gobierno con fuerza política para llevar adelante semejante plan, el gobierno de Menem, con todo el aparato justicialista en las provincias, con peso en la población, había un sector muy grande de la población que había votado a Menem con muchas expectativas y entusiasmo, y tenían el control de eventuales protestas por parte de la adhesión de los dirigentes de la CGT. Uh-huh. Hoy en día Estados Unidos no tiene un proyecto para Argentina. No le dice remate todo porque ya no puede rematar nada, claro. No puede abrir ni desregular porque ya está todo abierto y desregulado, y lo único que tiene es decirle ajusten más y entonces les reprogramo la deuda, les presto y reprograman la deuda. Esto no es un programa, obviamente, tampoco tiene un gobierno con fuerza. El gobierno de Menem era un gobierno fuerte en el año 89, o sea, la población le respondía, el gobierno de la Rúa tiene el 3% de popularidad, y Cavallo es un ministro totalmente desprestigiado, o sea que... Y el conjunto de las instituciones, el Congreso, el propio Poder Judicial, están muy desprestigiados ante la población. O sea que, por eso los Estados Unidos, a mi modo de ver, han dudado tanto y siguen dudando y tienen entre ellos opiniones diferentes sobre qué hacer con Argentina, porque o qué propuesta hacerle a Argentina, en realidad, que no sea la de ajuste. Pero bueno, lo dejan caer en el sentido de que estalle, devalúe, entre situación de pagos, pase lo que pase, o le dan un préstamo de 1.260 millones de dólares, está discutiéndose eso. Pero tiene que ver para mí con el capitalismo en el mundo, a los países como Argentina, que ya son numerosos, los ha excluido. Se habla de sectores excluidos de muchos países. En realidad hay sectores excluidos de muchos países, pero ya hay países enteros, claro, excluidos de la globalización. Para mí esta es la diferencia más grande, uh-huh. lo que hace que es lo que hace que vivamos una hora de crisis donde me parece que el pueblo argentino tiene ante sí el enorme desafío de frente a que en Washington se esté discutiendo y hasta con discrepancias sobre qué hacer con Argentina, el pueblo argentino empieza a decir en Argentina, bueno, ¿qué pasa si empezamos a decidir nosotros? Esa puede ser un principio de salida, digo, para no pensar en cuestiones que pueden ser teóricamente aplicables, pero en la realidad actual son muy difíciles. Digo, ¿cuáles pueden ser unas medidas o unas acciones que se puedan llevar a cabo para intentar romper con esta situación o con esta línea de pensamiento y que pueda ser realizable hoy? Yo creo que Argentina hoy tiene tiene una posibilidad imperiosa de suspender los pagos de la deuda externa, declarar una suspensión de los pagos de la deuda por todas las razones que el mismo Cavallo dice. Claro. Cavallo dice, si el Fondo Monetario no me da 1.260 millones de pesos, que es una miga para el Fondo Monetario, Argentina está en situación de pago y no puede pagar la deuda. Bueno, me parece que Argentina debería, ante esta situación, declarar la suspensión de los pagos de la deuda externa y abrir un debate nacional sobre qué hacer con la deuda, su ilegitimidad, su origen, si no se pagó ya por las tasas usurarias que nos cobraron, por la fuga de capitales de los mismos acreedores que han fugado más de 120 mil millones de dólares en los últimos tiempos, en el último año 15 mil. Bueno, y porque además toda exigencia para pagar esos intereses viene de conseguir nuevos préstamos que se basan en nuevos ajustes. Entonces es evidente que es una situación que, con una población activa en un 30% con problema de trabajo, es evidente que no puede seguir sosteniéndose. Entonces, pero a partir de ahí yo creo que la población, el pueblo argentino, tenemos que exigir decidir qué hacer con la deuda. No puede ser que esté discutiendo entre el secretario del Tesoro norteamericano y el presidente del Fondo Monetario Internacional qué hacer con Argentina, y como pueblo aceptemos esa actitud. Lo de Cavallo ayer fue de, ya sabemos que es un hombre muy servil, muy sumiso a todas las exigencias norteamericanas, formado en Harvard, pero lo que dijo ayer en la conferencia de prensa, cuando dijo tienen razón en no creernos, si les ocultamos números, esto ya es de un arrastrado. Pero una cosa, pero indica la crisis de la dirigencia política argentina, claro, que llega a un nivel de servilismo que hasta reconoce que tienen derecho los acreedores internacionales, lo que él mismo lo llamó hace 3 días buitres, tienen derecho a dudar de las cuentas que hacen los funcionarios. Pero es una cosa ya de yo creo que el virrey Sobremonte, sí, que ahora está de moda por las últimas obras que se han estrenado, o el virrey Cisneros, tenían algún poder de decisión y una actitud más digna frente al rey de España que la que tienen los dirigentes argentinos frente a los Estados Unidos. Esto realmente yo creo que ya ha dejado de ser una retórica, es una necesidad imperiosa. Argentina debe suspender los pagos de deuda y a partir de ahí abrir un debate nacional y que tenga como orientación la de buscar entre los pueblos de América Latina la fuerza suficiente para poder enfrentar una situación tan difícil, o una decisión soberana pero compleja como es la de suspender los pagos. A mí me parece que tenemos que orientar nuestra política a recuperar un proyecto insertados en América Latina o decidir ya que no existimos más como país con niveles básicos de independencia. ¿A De la Rúa cómo lo ves, Zamora? 3% de popularidad. Un primer mandatario que tiene 3% de popularidad quiere decir que la enorme mayoría de la población le ha revocado el poder. Es decir, no tiene un mandato, no tiene nada. No lo reconoce como... Entonces, el panorama es para nosotros como pueblo muy complejo, porque por otra parte uno dice, bueno, hay que sacarlo de la Rúa. Pero el problema es alrededor de qué proyecto. Claro. Pues si es para que en 3 meses tengamos a Rucau gobernando con la misma política económica, el ministro de Economía, Reme Lenikov, o alguno de ellos, que cada vez que van a Washington dicen lo mismo que dice Cavallo, por más que acá en la Argentina digan otra cosa, estamos en lo mismo. Por eso yo creo que la posibilidad para para el pueblo argentino es ver si empezamos a... empezamos, es una frase, por supuesto, no quiero decir que no haya... Hay niveles importantes de resistencia, de protesta, de reclamo. Quiero decir si empezamos a cuestionar quién decide. ¿Quién decide? Porque realmente Argentina sigue teniendo posibilidades, como cualquier país. ¿Sí? Argentina tiene más posibilidades que otros y menos que algunos, pero tiene posibilidades de desarrollo, de crecimiento, si decide qué hacer con los recursos que produce. Pero si se deciden afuera, obviamente los intereses que se toman en cuenta para esas decisiones no van a ser los nuestros. Yo creo que por ahí pasa el tema de también del gobierno, alrededor de... me parece que el gobierno de la Argentina lo empieza a tener el pueblo si empezamos a movilizarnos para decidir qué hacer con temas cruciales. En primer lugar, con el tema de la deuda, ¿no es cierto? Que me parece que hace 20 años Alfonsín decía, se puede pagar y crecer, nos contestaba cuando planteábamos que el tema de la deuda era un enorme obstáculo para cualquier desarrollo. Dice, se puede pagar y crecer. Bueno, Menem insistió con lo mismo. Cavallo, en el año 92, cuando firmó el Brady, dijo, la deuda externa ha dejado de ser un problema para la Argentina, en el año 2000 no vamos a saber ni recordar que existe la deuda externa. Bueno, me parece que ya de estos dirigentes que o por superficiales o porque realmente conscientemente sirve el interés que no tiene que ver con lo del país, han llevado a este nivel de desprestigio y desacreditación. Alfonsín sacó el 8% de los votos en la provincia de Buenos Aires, Dualde del 20, Terraño el 11, son dirigentes que están totalmente desprestigiados, ya por algo son los dirigentes de los partidos mayoritarios, pero mire, sacan el 8% de los votos válidos de la población, válidos del padrón, ¿no? Bueno, me parece que por eso toda crisis todo fin supone un principio. No estamos justamente nosotros para el viernes estamos pensando en una especie de autoconvocatoria en la Plaza de los Dos Congresos a las 6 de la tarde, un poco como propuesta de esto, de bueno, hay un paro nacional esta semana que yo opino que va a ser muy fuerte y creo que bueno respaldarlo y desde todo punto de vista, no solo para el que está trabajando, sino también de lo que puede hacer el desocupado, lo que puede hacer el comerciante bajando una cortina. Pero al mismo tiempo, la única alternativa que tenemos es la de ir a escuchar a Moyano. Claro. Entonces, para al día siguiente verlo trenzando con Daer, con banqueros, con Escazani, con el mismo presidente de la Rúa. Entonces, terminan siendo movilizaciones cada vez menores, porque afortunadamente cada vez se movilizan menos detrás de estos dirigentes, pero al mismo tiempo no parece surgir alternativa. Entonces, proponíamos el viernes a las 6 de la tarde, ahí donde estuvo la carpa blanca, en su momento, la carpa docente en la Plaza de los Dos Congresos, un poco autoconvocarnos para, bueno, rechazar las últimas medidas, estas restricciones donde nos han obligado a pasar por los bancos, a un sector enorme de la población que nunca había ido al banco nada más que para poder pagar un servicio, hacer o cobrar la jubilación, o le han incautado los plazos fijos y ahora está con el drama, por ahí es una indemnización cobrada de un despido o algunos pesos que juntó un jubilado y ahora está con la angustia de no saber si esos pocos pesos se le van a hacer incautados o no. En fin, y las medidas de restricción al consumo que van a seguir produciendo más despidos, más trabajo en negro, más precarización, más ajuste, ¿no es cierto? Así que bueno, me parece que empezar a proponer ámbitos donde el que vaya se sienta protagonista, empiece a reclamemos decidir, tomar nuestras decisiones, empezar a construir o continuar articulando espacios de no solo de protesta, sino también de autoorganización, reclamos de decisión, me parece que son los caminos para estos momentos, sobre todo en relación al tema de la deuda externa, que me parece que no podemos ya seguir aceptando el discurso oficial de que no se puede dejar de pagar porque el único camino es ese, porque si no nos van a, como decían esto ridículamente, que íbamos a perder nos iban a aislar del crédito internacional. Claro, es decir, y si ya no hay más crédito internacional. Ya no hay más crédito, ¿eh? Y debemos 200.000 millones, no tenemos empresa, nos sacaron el trabajo, nos sacaron todo y tampoco tenemos crédito. Entonces, realmente se llega ya a una situación, ¿se acuerda cuando nos decían, nos van a sacar los aviones, nos van a sacar el petróleo? Bueno, nos sacaron el petróleo, los aviones, destruyeron aerolíneas, destruyeron el país, nos robaron todo el país en realidad. Y bueno, y así estamos. Son tiempos, en vez de son horas de rebeldía, ¿no? Gracias, Zamora. Gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego. Donde había terminado una novela, lo trae copiado en varios disquetes para no perderlo. El de la aduana está muy desconfiado cuando él entra, le mira la Macintosh, la notebook, le pregunta, y soy escritor, señor, yo ando con esto, le revisa los calcetines, y se dice Soriano que tanto celo se justifica por el combate contra las mafias que ha denunciado Cavallo, ¿no?, en su momento. Bueno, dice que afuera los de Tienda León esperan con cara de hambre. El pasajero que viene del exterior paga más caro que el del interior. Resabio del Compre Nacional. 49 pesos o 250 francos franceses. En París, ir hasta el aeropuerto Charles de Gaulle me salió 150 francos en un Mercedes climatizado. La diferencia a favor del Falcon de acá está en el chofer. El criollo es simpático, sabe de fútbol, me cuenta las primeras fechas del campeonato, la transferencia de jugadores. Le pregunto si estuvo haciendo frío y me hace un gesto como diciendo de morirse. Y hoy, ¿cómo pinta? Más o menos. A la noche 6 grados, pero sensación térmica de 4. Me había olvidado de ese milagro. Una de las cosas por las que vale la pena volver a la Argentina, además de la familia y los amigos, es la sensación térmica. En Europa no se consigue. Allá 6 grados son siempre 6 grados. No hay creatividad, carecen de magia. Le pregunta al chofer si sabe dónde andan las mafias a las que se refiere el ministro y hace un gesto con el dedo apuntando hacia arriba. Después me mira por el espejito a ver si tengo pinta de ser uno de ellos, pero enseguida lo descarta. No llevo anillos de oro ni corbata de seda. No sabe la recesión que hay, me avisa. Y se le cae la baba pensando que los coches están a mitad de precio mientras él maneja ese Falcon que le deja los riñones deshechos. Bueno, después lo lleva hasta el garage, ¿no?, donde Soriano tenía el auto, le agradece la propina.